Evangelio de Marcos, capítulo 7, vamos a leer el versículo 24 al 30. Vamos a mirar una mujer que tenía un problema y cómo actuó esta mujer. Vamos a tomar cinco puntos que son muy interesantes en esta mujer. De cómo actuó ante un problema que tenía, ante una necesidad que tenía. Marcos capítulo 7, versículo 24 dice: Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Está hablando de Jesús aquí. Pero no pudo esconderse. ¿Saben qué? Donde va Jesús, se nota la diferencia. Donde está Jesús, se nota. Versículo 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Versículo 29 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Encontramos en la palabra un montón de historias reales que tienen un montón de mensajes para nuestras vidas. Situaciones que la gente vivió en ese tiempo, circunstancias que pasaron, que de pronto tienen un ejemplo para cada uno de nosotros. Y tenemos que mirar nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo actuaron, qué hicieron, y eso es lo que vamos a ver hoy con esta mujer, ¿no? Vamos a meternos un poco a escudriñar a esta mujer y vamos a descubrir unas cositas, cinco cosas. Hay más, pero vamos a mirar estas nomás, esta noche. El Señor Jesús llegó a un lugar. Y dice que entró en una casa y al entrar en esa casa no quería que nadie supiese que él estaba allí. Pero como dije recién, cada vez que Jesús llega a una casa, la gente se da cuenta. Cada vez que Jesús entra a un lugar, hay un cambio, hay una transformación. Algo diferente pasa, algo distinto sucede. Y no pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque una mujer que tenía un problema con su hija estaba atormentada por un espíritu inmundo, asistió allí, se acercó a Jesús para pedirle que le ayudara. La petición que le hacía era que echara fuera el demonio que tenía su hija, ese espíritu que estaba perturbando. Y qué bueno es cuando la mamá toma el lugar de mamá y va y se presenta a quien sea para buscar ayuda. Vamos a anotar unos puntos, ¿sí? El primer punto que vamos a anotar es fe. ¿Qué tuvo esta mujer? Lo primero que tuvo es fe. ¿Saben que ella fue y buscó en alguien que sí hacía cosas distintas? Tuvo confianza y fe en alguien que podía transformar. Le creyó a Jesús, tuvo fe. Por eso que fue a pedirle a él. A pesar de que en ese tiempo había muchos que estaban en contra de Jesús, muchas personas que de pronto hablaban y decían, y este tiene demonios, este por Belcebú hace estas cosas y hablaban en contra de Jesús. Esta mujer no escuchó esas voces, sino que esta mujer lo que veía era más fuerte que lo que decían las personas. Y se podrá decir mucho de Jesús. Mucha gente podrá escuchar acerca de Jesús, pero mientras no vea a Jesús, no va a poder entender, no va a poder comprender. Esta mujer puso toda su fe en el Señor y se acercó al Señor. Pero dice que, vamos a leer el versículo 25, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Primero, tuvo fe, acudió a Jesús, se acercó a Jesús. Y segundo que encontramos acá dice, y se postró a sus pies. Hay muchas personas que se acercan a Jesús, y hay muchas maneras de acercarse a Jesús. Nosotros tenemos más o menos un tiempito en la iglesia, y a veces notamos cómo se acerca una persona a buscar de Dios. Algunos se separan así, a ver Dios, ¿qué vas a hacer? Como que algunos vienen como para desafiar a Dios. Hay algunos que directamente vienen a mirar solamente. A ver qué pasa acá, qué es lo que sucede. Otros se acercan con reverencia. Pero una de las cosas que toca el corazón de Dios es aquellos que se humillan. Y esta mujer se postró a los pies del Señor. Se tiró literalmente a los pies del Señor. Se dejó estar allí. Sí había una necesidad. Sí había un problema. Pero también había un corazón adorador. Un corazón que buscaba en Dios. Entonces encontramos segundo punto importante que tuvo esta mujer, adoración. Se postró. Miren, hay mucha gente que pasa años en la iglesia. Lamentablemente no doblan sus rodillas delante de Dios. Por el contrario, mientras más tiempo pasan, pareciera que se hacen más, se inflan más, más grandes. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo, un siervo de Dios. Yo voy a hacer esto. Cada uno tome la actitud que quiera, pero aquel que quiera ser bendecido tiene que reconocer su lugar. Ahora lo vamos a mirar. Y esta mujer se postró delante del Señor. No le importó la gente de la casa. No le importó los discípulos. No le importó nada. Ella vino y se postró a los pies del Señor. Y qué bueno es eso, que a veces es un impedimento para nosotros. Para esta mujer no, ella no le importó nada. Hay algunos que de pronto no quieren levantar la mano a ver qué van a decir. Canto bajito. Me dan ganas de moverme un poquito, pero no sé. A ver si me dicen algo. No, esta mujer no se postró, se tiró. Una de las cosas que tenemos que aprender es que si estamos en Cristo, estamos en libertad. No se le va a caer nada si usted siente en un momento arrodillarse. Si usted siente en un momento levantar sus manos. Si siente en un momento decir ¡Gloria a Dios! Si siente decir ¡Gracias Señor! Hágalo. Entonces, primero fue, encontramos. Segundo, encontramos adoración. Y luego sigue diciendo el texto. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hijo, echara fuera de su hija al demonio. Otra cosa que hacía, le rogaba, ¿sí? Le rogaba. Qué bueno es tomar este ejemplo, de rogar, no de imponerle a Dios. Hay a veces que escuchamos algunas oraciones, Señor, si no haces esto, es la última vez que vengo a la iglesia. Si no haces esto, yo no te voy a servir más. ¿Quién es el hombre para imponerle algo a Dios? Como para ponerse delante de Dios y plantearle eso. Otros son un poco más sutiles. Señor, si me das esto, yo te voy a servir. Dios no hace trueque. No hace cambio, no necesita. Esta mujer dice que le rogó. Hay un clamor en esta mujer. Y ese clamor tenemos que tener nosotros también. Hay una invitación en la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Y todos lo saben eso, ¿verdad? Todos conocen ese texto. Todos lo conocemos. Pero, ¿por qué somos tan cabezones? ¿Por qué aguantamos tanto antes de clamar a Dios? ¿Por qué esperamos hasta que no tenemos fuerza? Si el Señor dice, clámame y yo te responderé. Si yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Pídeme y te daré naciones. Pero nosotros esperamos casi hasta lo último. Esta mujer no, había oración, había clamor en su vida. Y allí donde estaba, clamaba y pedía al Señor. Tenía una petición, sí, que obrara en su hija. Que la liberara. Ahora quiero consultarte algo. Aquí adentro en tu vida, ¿hay algún clamor? ¿Hay alguna petición? ¿Sabes que Dios no desecha las oraciones, las peticiones? Él no se olvida. No es como alguno que dice, uy, me olvidé. Pero ya en cualquier momento lo tuyo ya viene. Si fuera como nosotros, si fuera como yo soy un desastre. Yo me olvido todo. Pero Dios no se olvida. Dios tiene memoria y cada oración que usted ha hecho está anotada. Y ya tiene una fecha para la respuesta. Dios tiene todo en sus manos. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y aunque a veces se haga media difícil la espera, porque toda espera desespera, pero Dios va a dar una respuesta. Entonces, primero encontramos fe, después adoración, después clamor, oración. Seguimos leyendo. Dice, versículo 26, la mujer era griega, no era del pueblo de Dios, no era judía. Y encima era sirofenicia de nación, totalmente pagano. Para un judío era una persona, nada, no merecían ni mirarlo. Los judíos ni siquiera le prestaban atención. Esta mujer vino a Jesús. Y dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27, pero Jesús le dijo, fíjense la respuesta que le dio Jesús. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien. Yo sé que vos tenés necesidades, traducido sería más o menos para nosotros algo así. Yo sé que vos tenés necesidades, pero la tarea que tengo que yo hacer es para con otra clase de gente. Primero tengo que traer bendición al pueblo elegido. Y luego, el trato que le dio los perrillos. Luego, lo que está más cerca, sí, pero... Y el cuarto punto que encuentro es, en esta mujer, es ubicación de quién era. Porque ella respondió, dice, versículo 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Ella no se enojó. ¿Cómo me vas a decir perrillo a mí? ¿Cómo me vas a despreciar? ¿Cómo vas a hacer eso? Como algunos decimos a veces por ahí se nos cruza. Dios, ¿por qué permitís esto? Yo que me estoy portando bien. Yo que estoy haciendo esto. Ahora que te estoy sirviendo. Me viene todo esto. Esta mujer era ubicada. Y dijo, sí. Yo no merezco los favores. Yo no estoy en la lista. Pero aún hay necesidad en mi vida y sé que aunque sean migajas, aunque sean gotitas de bendición, eso quiero yo para mi vida. Y yo sé que en tu amor tú tienes algo que algunos van a despreciar y yo lo voy a aprovechar. Yo no quiero tomar eso. Yo no quiero dejar ni una migaja de tu bendición. Encontramos entonces esta mujer que era ubicada. Sabía muy bien su lugar. Sabía muy bien la postura que tenía que tener delante del Señor. Era una persona que era despreciada. ¿Eh? Pero ella sabía que también merecía bendición. No era alguien que quería sobresalir ni nadie, no. Ella se ubicó en su lugar y sabía muy bien a quién acudía, a alguien que tenía misericordia. Y nuestro Dios tiene misericordia de nosotros. Nuestro Dios no nos va a despreciar. Nuestro Dios siempre se va a acordar de nosotros. Y Él siempre tiene, no migajas, Él tiene manjares para tu vida. Él tiene preparada la mesa del Rey. Tiene algo preparado especial para cada uno de nosotros. Y vamos por último, el último punto, aquí el versículo 29. Dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Noten ustedes esto, que Jesús ni siquiera oró. No le dijo, vení, vamos a orar entonces por tu hija. Hey, Pedro, vení, Juan, vamos a hacer una oración, hacemos una ruedita acá entre todos y vamos a orar. Lo que encuentro aquí es la importancia que Jesús le da a las declaraciones que nosotros hacemos. Jesús le dijo, por esta palabra. Sí, vos no sos del pueblo de Israel, sos filofenicia, vos sos como un perrillo, pero esas palabras que decís vos tienen que ser premiadas. Esto tenemos que aprender de esta mujer, que esta mujer declaraba en positivo. ¿Cuál es nuestra declaración? Nuestra declaración muchas veces, no puedo, estoy cansado, ya no tengo fuerza, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Para qué lo voy a hacer si nadie lo va a reconocer? ¿Hasta cuándo? ¿Se le hace conocido esas declaraciones? Otra vez yo, no hay otro. Las declaraciones que nosotros hacemos, Jesús también las está escuchando. Y en muchas, muchas cosas vamos a recibir bendición por nuestra propia declaración. Hey, ahí está mi hijo, mirá lo que dijo. Eso merece un premio. Ya está hecho. Anda tranquilo. Que ya está hecho. Usted tiene un Dios grande. Usted tiene un Dios poderoso. Usted tiene un Dios que todo lo puede. No limite sus declaraciones. Si usted se limita a lo que usted es, a lo que usted piensa, estamos orando. Va a caer en un pozo y de ese pozo no va a poder salir. Las declaraciones negativas son un pozo donde nos hunden. Un pozo donde, por más que tiremos manotazos, que podamos hacer fuerza, no salimos. Solo no salimos. Pero cuando alguien declara algo positivo, cuando alguien declara bendición, Jesús premia esas declaraciones. Jesús dice aquí, por esta palabra. Noten ustedes que no fue por la fe que puso, por la adoración, por el clamor, por la ubicación de esta mujer, sino que lo que le dio en el clavo aquí fue la declaración que ella hizo. Probablemente tú tengas fe. Yo sé que el Señor va a hacer algo. Yo voy a ir porque algo tiene para mí. Gloria a Dios. Tal vez te has postrado y has adorado al Señor, has abierto tu corazón y le has dicho que Él es lo mejor en tu vida y has rendido tu corazón a Él. Tal vez has clamado, has orado, has pedido, has intercedido. Tal vez te has ubicado y has dicho, sí, Señor, en tu tiempo. Yo sé que hay otros tal vez que están antes que yo, pero yo sé que te vas a acordar de mí. Pero hay algo que tenemos que reforzar. Y lo que tenemos que reforzar es nuestra declaración. Tenemos que tomar como nuestra bendición ya, ahora. Tenemos que pedir, clamar, pero esto tenemos que declarar. Tenemos que utilizarlo, tenemos que ponerlo en marcha. Amén. Cada uno tiene una prueba, una dificultad, algo por qué buscar de Jesús. No estamos acá porque es un club social. Hoy hace frío, están todos tiritando y estamos acá porque creemos que el Señor tiene algo para nuestras vidas. Creemos que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Ponga en marcha su fe. Adore al Señor. Clame a Él. Adórele. Ubíquese en su lugar. Y luego haga declaraciones positivas. Cuando salga de la presencia del Señor, el Señor va a premiar su declaración. Declare en positivo. Declare en bendición. Porque Dios tiene algo para su vida. Amén. Gloria a Dios.